Desde aquí os damos las buenas noches a todos aquellos que estéis de vuelta a casa por Navidad, bueno, y por Semana Santa también. Ya sabéis que estamos aquí siempre, procuramos no faltar ninguna de las semanas, ni siquiera en verano, ni en estas fiestas tan señaladas. Ya sé que es el domingo de resurrección, pero ninguno de nosotros tenemos resaca, curiosamente, ni siquiera Carlos, aunque tampoco lo sabemos porque nos ha presentado el programa de hoy. Señores, bienvenidos, buenas noches, yo soy Guillem Caballé y al micrófono justo delante mío tengo a Manuel Martín Vivaldi, que somos los que escasamente, junto con Mup, que actualmente me parece que está demasiado ausente de nuestro programa, vamos a hacer estos 60 minutos dedicados al mundo del videojuego. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Qué hacemos hoy? No está Carlos, Mup está por ahí perdido, criando las crías. Yo creo que penitencia es lo que deberíamos hacer. 60 minutos de silencio. Sería lo más adecuado. Nuestra audiencia lo agradecería. De hecho, sería lo mejor. Pero bueno, hoy tenemos cosas interesantes que vamos a contaros en nuestro sumario. Y, por supuesto, un acceso nuevo a nuestra página, gloriosa página del web de los 40. Ahora os lo contamos. Ha sido Semana Santa, por supuesto, en nuestro país y en algunos sitios de tradición cristiana, pero no en todas partes se hace la Holy Week. Así que no solamente han habido noticias interesantes, sino que además hoy en 40 las comentaremos. Y aparte de todo eso, tendremos análisis de cosas interesantes y de juegos interesantes. Manuel, cuenta una retaída ahora mismo de los juegos que vamos a analizar en el día de hoy, porque vamos a hacer un especial de análisis de juegos interesantes que acaban de salir al mercado. Pues bueno, resumiendo todos los que hemos dicho que íbamos a analizar en las últimas semanas y no hemos analizado, como el Need for Speed 3, el Skull Monkey, Rascal, Seven Kingdoms, Bushido Blade. Y bueno, no sé si queda alguno más por ahí. Seguramente. Bueno, también, desde luego, como te he dicho, estrenamos un nuevo acceso a nuestra página, al cual, desde luego, podéis mandar más rápidamente los mensajes a través del el sistema que tenemos aquí de tiempo real, que, por cierto, ahora mismo empieza a chuflar. ¿Ya sabéis cuál es nuestra dirección? No, os la decimos ahora mismo. Es www.cadena40.es/game40. Y accederéis directamente a la página gloriosa página de Game40. Me parece como lleva como 3 semanas sin renovarse. Pero bueno, al menos accederéis al ángel de la carta. Bienvenidos todos a Game40, un programa sensacional, maravilloso, genial, al menos es lo que me dice siempre mi madre, y yo, desde luego, no estoy dispuesto a llevarle la contraria. Así que, chicos, empezamos hoy un nuevo programa, empezamos, como siempre, con música en un instante. Por cierto, lo que he dicho antes son opiniones contrastadas, porque seguramente la madre de Manuel también opinará lo mismo. O ya está desiderado, ¿no? ¿Seguro? Señores, empezamos con la música del Tekken 3. música de Ney del Tekken 3, ya en exclusiva en Game 40, por supuesto, antes que en ningún otro sitio. Gracias, Dani. A las 9 y 7 minutos, 8 y 7 en Canarias. Seguimos adelante en este programa de hoy. Empezamos con el apartado de noticias, como siempre, hoy en este especial de análisis de los últimos juegos para que estéis enterados de lo que realmente vale la pena en este mundo del videojuego. En 40. Pues animarnos, Manuel, ¿qué quieres? ¿Que te ponga aquí las pitufos o algo así o qué? Prefiero la banda sonora de Mortal Kombat, sí. Que está alucinante el disco, ¿eh? Por cierto, un buen disco. Seguro que mucho mejor que la película, que no la he visto. Vamos a decirlo ya, tenemos 10 camisetas por aquí para la... Eso sí, lo siento, chicos, no para toda España, precisamente. Vamos a hacer un concursito para la gente de Madrid, porque me parece un poco cutre soltearlos entre todos tan mísero regalo. Son 10 camisetas únicamente y vamos a premiar a la gente de Madrid. Así que, chicos, da igual si nos estáis escuchando en La Coruña. Pronto tenemos otro concurso para toda la gente de España. Si tienes la entrada del cine de Mortal Kombat Aniquilación, pásate por los estudios centrales de los 40 principales. Ya sabes dónde están, Gran Vía 32, octava planta, y recoge una de esas camisetas que tenemos robadas para ti. Date deprisa, porque van a volar, me imagino. Chicos, empezamos ya directamente en Game 40, recordándote que puedes enviarnos tus mensajes a través del ángel de la carta dentro del web de los 40 principales a tiempo real. Nosotros los recibimos aquí inmediatamente para consultar todas las preguntas que tengáis. Ya sabéis con nuestra dirección, os la repito, la he dicho hace cuestión de 5 minutos, pero me da igual. www.cadena40.es/game40, todo junto, game 40. Chicos, nos metemos ahora mismo en cuestión de noticias. Manuel, ¿ha pasado algo estos 7 días, aparte pues, de toda la Semana Santa y las procesiones? Pues aparte de las procesiones que ha pasado por delante de tu casa, han pasado algunas noticias, pero vamos a empezar con una cosa que se me pasó la semana pasada cuando estuvimos comentando la 3D FX2 de Creative, el Voodoo 2. ¿Ah? Pues se me olvidó comentar una cosa importante, que es alguna gente mandó un email al acabar el programa o llamaron preguntando, ¿hay juegos que aprovechen ya esta tarjeta? Y la pregunta es que sí, realmente todos los juegos compatibles con 3DFX del pasado funcionan con esta tarjeta. Que no le sacan el máximo provecho, eso también es verdad. Todavía juegos que aprovechen la tarjeta al 100%, evidentemente no hay ninguno. Es igual que la PlayStation, que estamos viendo todas las consolas, que los juegos que aprovechan realmente el hardware pues tardan siempre un par de años en aparecer. De todas formas, ya hay juegos que lo van intentando. Los 4 que vienen, que regalan con la tarjeta de Creative, pues son un ejemplo. O sea, tienes el Incoming, que es uno de los juegos más espectaculares para 3DFX, sin duda. El Ultimate Race Pro, el Actua Soccer 2 y el G-Police, que son todo un ejemplo de lo que se puede hacer con la Voodoo 2. De todas formas, si no, todos los juegos del pasado que estaban hechos para 3DFX, pues con la Voodoo 2 funcionan y funcionan muy bien. Hay excepciones, algunos juegos no la reconocen, pero bueno, irán saliendo parches y en el futuro todo esto se solucionará. Y otra duda que había era con el nuevo pad, el analógico de Sony, el Double Shock, que la gente preguntaba, ¿qué cachondeo es con este? ¿Qué pasa con este Joypad? Que al principio iba a salir, luego no salió, salió en Japón. Pues bueno, la historia fue como sigue. En Japón, cuando salió el primer mando analógico para la PlayStation, ya tenía el efecto este que temblaba y en principio lo iba a traer también en su lanzamiento europeo y americano, pero al final no. En Japón se quedó el mando que temblaba y aquí en España pues tenemos el mando analógico normal, que no tiembla ni tiene sacudida ni vibra en los videojuegos. Luego en Japón, más adelante, se dejó de sacar también el mando que temblaba porque parece que daba bastantes problemas y se estropeaba rápido, pero al poco tiempo sacaron el Double Shock, que es, tiene mejoras sobre el anterior porque tiene dos modos de tembleque, digamos, dos fuerzas distintas, que se aprovecha, no de, ahí el, de ahí el nombre de Double Shock. No voy a aprovecharme del chiste fácil, Manuel. No, que los de tembleque además. Sí, sí. No les hará gracia. No, no, ni mucho menos. Y bueno, pues ese mando salió en Japón con esas dos velocidades, con esas dos intensidades de vibraciones. Y ahora, pues a principios de mayo, pues saldrá aquí en España. Lo cual es bien recibido porque juegos que lo aprovechan como el Gran Turismo salen sobre la misma fecha. Bueno, noticias interesantes que ya desde luego nosotros recomendamos la semana pasada. Fue, bueno, más que recomendarte, fue aguantar a Carlos durante todo el programa a anunciar la construcción de su web. La verdad es que tenemos que decir que la web de Carlos no funciona actualmente. O sea, además lo dicen por aquí, los chavales nos están enviando mensajes, dice, la web de Carlos no funciona, stop, exigimos que nos devuelvan el dinero, stop, gracias por su atención, stop, firman Orbital Dreams. Bueno, pues es verdad, no funciona, ahora mismo no sé qué habrá pasado en su seguro servidor. Que se la han hackeado por segunda vez en lo que sí, va de semana. Porque hay que decir que Antonio, y eso se lo prometí a Antonio, ha hackeado la web de Carlos y es es que la web de Carlos actualmente hacía farde de su nuevo coche flamante Z3, pues este la ha cambiado por un nuevo Mercedes y se la cambió más o menos así. De hecho, nos han escrito algunos que pasan la web de Carlos, hay publicidad de Mercedes. Y la verdad es que la frase que puso Antonio estaba bastante, bastante puesta, porque decía: página hackeada y mejorada por Antonio. Y es que es verdad, por ahí un Mercedes o un Z3, la verdad es que por mucho 007 que haya por ahí. Por cierto, tengo que pegarle un fatality a Carlos, porque me hizo descargar el QuickTime 3. Unos cuantos megas de nada. Como 7 megas, lo cual quiere decir que mi conexión de internet de Plus, que es bastante pésima, tardé como 3 horas en bajármelo, poco más o menos. Luego, evidentemente, los 20 minutos de rigor en cargar el, ¿cómo se llama? El AVI, ¿no? ¿Es un AVI? Un QuickTime. Un QuickTime. Y me salía el anuncio de televisión, o sea, en total 3 horas 20 minutos para descargarme la página. El anuncio de un vídeo de un coche en blanco y negro, una experiencia un poco triste, yo creo, ¿no? Lamentable, o sea, que no vuelva a aparecer por aquí, Carlos. O sea, si llama, no quiero, no estoy, Manuel, no estoy. Pasamos a por más noticias, mientras yo me voy leyendo por aquí los mensajes que voy recibiendo. Pues nada, más noticias. John Ridman, un famoso de la época del Spectrum, hay que recordar sus videojuegos, el Match Day, uno de los mejores juegos de fútbol, Batman, el hit Over Hills, que mejoraba la técnica que Ultimate nació de isométrica para los videojuegos, pues ahora se va a unir Argonaut, una compañía bastante fuerte y que lleva unos años un poco desaparecida después de sus éxitos para Super Nintendo con el Star Fox y demás videojuegos, que el chip Super FX además lo diseñaron ellos. Y bueno, Argonaut estuvo luego trabajando unas librerías de 3D que no tuvo mucho éxito, porque al final Microsoft con su Direct 3D se quedó con el mercado de todo este caso. Y bueno, Argonaut ha vuelto a los videojuegos y ahora se ha hecho pues con John Ridman para trabajar con ellos, que se va con su equipo de Cranberry Source, en el que ha trabajado últimamente y el que no había tenido mucho éxito con sus últimos lanzamientos, y a ver qué nos depara. Yo creo que es una buena unión, son dos clásicos de la historia de los videojuegos y seguro que darán buenos resultados. ¿Qué más ha pasado en el mundo del videojuego? Pues más lanzamientos. Para Nintendo 64, igual que se anuncia que se retrasará el 64DD, pero eso es algo que realmente no nos incumbe porque el lanzamiento en nuestro país todavía va para muy largo. Ahora parece que iba a salir en Japón en verano, parece que se va a retrasar un poco, al igual que Zelda. Pero bueno, en Estados Unidos parece que la Nintendo 64 está funcionando muy bien y cada día se anuncian nuevos lanzamientos. Ahora son dos clásicos de Electronic Arts, el Road Rash 3D y el Nuclear Strike, que se van a hacer conversiones para Nintendo 64. Otras cosas interesantes es que Half-Life, uno de los juegos que prometían más, está basado en el engine de Quake, un juego en primera persona, pero que daba mucha importancia a la historia, a los personajes, a la inteligencia artificial de los enemigos, o sea, prometía bastante. Gráficamente habrá que ver lo que da de sí con el engine de Quake, que estando el Quake 2, pues lo mismo se ha quedado un poco atrasado. Pero bueno, desgraciadamente el juego se retrasa un poco y saldrá en junio. Está previsto el lanzamiento, pero bueno, lo esperaremos, porque realmente, igual que el GoldenEye, igual que GoldenEye aportó algo nuevo a los juegos estos en primera persona, yo creo que Half-Life también puede hacerlo. Vaya, pues no sabía, yo no se había pedido el juego para analizarlo dentro de poquito en Game 40, se retrasa hasta junio. Hasta junio, esperaremos pacientemente. Bueno, al menos tendremos el Star, ¿cómo se llamaba? StarCraft para analizarlo. Exactamente, ya que hablamos de juegos de estrategia, pues os comentamos brevemente hace una o dos semanas, pues el nuevo juego para PC de Lucas, el Force Commander, que es un juego de estrategia tipo Command & Conquer, pero en el que va a estar todos los gráficos en 3D. Eso significa va a aprovechar las aceleradoras de 3D, igual que Total Annihilation fue quizá el primer juego de estrategia en tiempo real que, en vez de usar gráficos prerenderizados en 2D, pues optaba por las 3D. Pues este juego de Force Commander de Lucas también va a hacer lo mismo, pero con unas especificaciones más altas, porque va a necesitar aceleradora, porque los gráficos van a estar con muchos polígonos. A pesar de su diminuto tamaño, quieren ser muy fieles a lo que son todos los personajes y todos los aparatos de la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Curioso, va a ser. Y un juego de estrategia basado en el universo de la Guerra de las Galaxias, la verdad es que promete mucho. ¿Sí? El juego saldrá a finales del 98. Bueno, nos adelantamos de momento. Y quizá la novedad más importante que tiene, parece que cuentan los programadores, es que vas a poder posicionar tú la cámara al estar todo en 3D donde tú quieras. Todos estos juegos hasta ahora siempre tenías la perspectiva aérea y ahora pues vas a tener pues la oportunidad de acercar la cámara, ponerla más a ras de suelo, o desde mucho más arriba una vista más lejana. La verdad es que parece interesante. Sí. Manuel, hoy estrenamos sección. Las novedades, ya que la semana pasada pusimos las novedades, lanzamientos nuevos que hayamos recibido por aquí. Pues sí, una lista de lanzamientos salido. Que realmente era una sección que queríamos hacer semana tras semana y que ha ido pasando. Y que empezamos hoy. Y que hoy comenzamos con los lanzamientos acumulados de unas 3 o 4 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos ahora o dentro de un ratito? Pues venga, vamos a poner un poco de música así. Esperamos para esta nueva super sección que a ver cuántos programas dura. Oye, es en este mes, ¿no? Cuando deja de fabricarse la Saturn. Bueno, deja de fabricarse, no. La Saturn en Japón todavía está funcionando bastante bien y allí se sigue fabricando y vendiendo. Lo que iba a pasar era en Estados Unidos iba a dejar Sega de comercializarla y de distribuirla porque realmente tiene un stock ya almacenado bastante grande y las ventas están siendo paupérrimas. Se van a centrar en Katana, que promete ser algo muy interesante. Algún día tendremos que hablar de Katana, que realmente puede revolucionar cómo está ahora el mercado de los videojuegos, porque es una máquina que es como 5 o 6 veces más potente que una Sony PlayStation. Y eso es mucho. Y 3 o 4 veces más potente también en todos los sentidos que una Nintendo 64. Aparte que al llevar CD le da las ventajas que tiene ahora mismo Sony PlayStation sobre Nintendo. Las 9:19 minutos, siempre una hora menos en Canarias. El resurgir de Sega está próximo. Quizás, quién lo sabe. De momento aquí tenemos música del Sega Touring Car Championship. Yeah. estamos tecleando como locos los mensajes a tiempo real en Game 40. Algunos de vosotros son bastante interesantes, como por ejemplo este que dice por aquí Carlos Pérez. Dice, ¿cuándo va a salir a la venta el Need for Speed 3? ¿Qué coches tendrá la versión PC? Muchas gracias. Manuel, he salido en la PlayStation, la PC, no sé cuándo sale. PC sale en septiembre, sale después del verano. Supongo que salen todos los que salen en el 3. Sí, saldrán todos los que salen en la versión de PlayStation y quizá incluso alguno más, algún circuito nuevo. Más peticiones. Chus dice, por favor, ¿podrías decirme cuándo van a sacar el Zelda 64 en Japón? Por favor, por favor, por favor, porque la semana pasada os oí decir que había retraso y los de Nintendo dicen que no hay retraso. Pues bueno, lo que se comenta por Japón es que el juego iba a salir en verano, pero se ha retrasado hasta otoño el lanzamiento en Japón. Eso significa que aquí en España veo muy difícil que salga para este año, pero quién sabe, si Nintendo todavía sigue confiando en que va a tenerlo, pues esperamos que esta vez tengan razón y esté. Hombre, mientras sigan durmiendo en sacos en sus sitios de programar los japoneses, igual sí que está, incluso puede estar hasta mañana, si podrán hacer mil japoneses trabajando. Señores, las 9 y 23 minutos, seguimos con más noticias. Manuel, vamos a decirlo con la feria que hay ahora mismo en el sur de España. En Torremolinos, del 16 al 18 de este mes, pues se celebra una feria del recreativo, una de las más importantes de nuestro país, junto con el Feria Interazar. Ajá. Y bueno, que según nuestro informador de Otaku Player, allí estarán videojuegos espectaculares, lo último de Sega. Dice que el Daytona 2, quizá incluso ese lo veo difícil, pero bueno, lo que sí es seguro que van a estar allí los últimos lanzamientos de Sega, de Konami, de todas esas cosas que es difícil ver en nuestro país, salvo en este tipo de ferias, y sobre todo con tanto adelanto a su lanzamiento en otras ciudades. O sea, que los que se puedan acercar a Torremolinos, al Palacio de Congresos, que no desaprovechen la oportunidad. Será solo para profesionales, pero quién sabe, si podéis entrar, no os arrepentiréis. Sacar pecho, peinaros para atrás con la raya en medio y decir que sois muy profesionales y que las cosas las hacéis muy bien y ya sabéis, podéis entrar de esa forma. Bueno, después de esta soberbia estupidez, seguimos comentando algunos mensajes antes de que empecemos esa nueva sección del programa, que son los lanzamientos. Por aquí me han dicho que si la web de Carlos tiene acciones de Telefónica, porque lo que tarda en cargar es impresionante. Posiblemente, ya lo comentaréis. Por cierto, no ha llamado al Golfo este, ¿no? No, la verdad es que estará ahorrando en teléfono, porque ya, después de lo que le habrá costado montar ya su web. No, claro. Él monta la historia del web, no aparece por aquí. Y claro, nosotros cargamos con el muerto suyo. No visitéis la página de Carlos. Una recomendación de Game 40. No merece la pena gastar el tiempo y muchos lo han hecho y ha sido lamentable. Bueno, empezamos esta nueva sección. Espera, que quedaban un par de noticias. Vale, había ahí un mensaje de Half-Life que nos había mandado. Ah, sí, espera, que te lo digo ahora mismo, a ver si lo encuentro. A ver si lo tengo aquí. Ay, sí. He leído en internet que Half-Life no tendrá exactamente, lo dice el estudio de David Sánchez, que no tendrá exactamente el engine de Quake, ya que los retoques lo comparan a Quake 2. Hombre, eso es verdad, como en todos estos tipos, aunque ellos licencian el engine de Quake, luego durante todo el tiempo de desarrollo pues lo están mejorando, implementando cosas nuevas y mejorándolo. Esperemos que realmente se parezca mucho más a Quake 2 que a Quake. Yo no lo creo, pero en estos juegos, aunque los gráficos son importantes y siempre se agradecen, lo más importante es la jugabilidad, como el GoldenEye de Nintendo 64 ha demostrado. Mejor ideas nuevas y diversión que unos gráficos increíbles. Nueva sección del programa, los lanzamientos, las novedades, para que estéis al día. La próxima media hora la vamos a dedicar íntegramente a analizar juegos. De hecho, hasta los ping-pong se van a lanzar, pero no van a analizar un juego en esta ocasión. Ya hundieron la semana pasada al Super Golfo, o hace dos semanas al Super Golfo. En esta ocasión van a dedicar a hundirse un barco en un sumergible, el Titanic. Yo creo que más que hundir al Super Golfo, se hundieron ellos mismos. Sí, posiblemente, pero bueno, es igual, la verdad es que siguen hundidos. La verdad es que cuando han lanzado más de un palmo del suelo. En fin, hoy han ido al cine, no veas la que van a armar en la próxima media hora. De momento nosotros estrenamos sección nueva y es a contaros cuáles son los juegos que acaban de salir al mercado, para que vosotros estéis atentos, todos aquellos que nos estén completamente al día, que estén súper informados y que, claro, sepan más que nadie, que de esos hay un montón también. Manuel, ¿cuáles son los últimos lanzamientos? Pues lanzamientos, igual que están saliendo muchas cosas en la línea barata para PC y la línea Platinum para PlayStation, cosas muy interesantes como el Tomb Raider, el Tekken 2, el Die Hard Trilogy, pues vamos, pero con los que son realmente nuevos. Cosas nuevas, tenemos el Tiebreak Tennis 98 para PC, es un videojuego desarrollado en España por la gente de Hammer Studios, evidentemente un juego de tenis, todo en 3D. Luego tenemos el Rascal de PlayStation, ¿sí? El Rascal para PlayStation de Signosis, no ha trabajado Carlos en él, ni falta que le hacía. Mejor. Luego Master of Teras Casi, otro juego más de lucha para PlayStation, pero mucho mejor de lo que creíamos en un principio. También ha salido para PC, ¿no? Master of Teras Casi no. No, vale. Ha salido el disco para PC, ha salido también de Lagrar Glacias, pues el Mysteries of the Sith, vale, que es el disco de expansión para el Jedi Knight. Dale. Más videojuegos, el Need for Speed 3 para PlayStation, que luego analizaremos, Seven Kingdoms de PC, juego de estrategia. ¿Y luego analizaré? El Sabre Ace para PC, simulador de vuelo, Semper Fi para PC, otro juego de estrategia más, el Yoshi Story para Nintendo 64, el esperado Yoshi Story para Nintendo 64, para que analizaremos en una o dos semanas con profundidad. A mí no me ha gustado. Eso parece. El Pandemonium 2, el para PC, la segunda parte del juego de plataformas este en 3D, y el Red Line Racer, un juego de motos que aprovecha la 3DFX con profundidad. Posiblemente. Bueno, pues chicos, en cuestión de un minuto y medio más o menos, empezamos a analizar como locos la mayoría de estos juegos, no muchos, esperemos que lleguemos a 5 más o menos, lo que nos dejen también los pinipón. Por cierto, por supuesto, seguimos en Game 40, seguimos recibiendo vuestros mensajes. ¿Cómo hacerlo? A través del contestador automático, es una opción también, es el 915223128, porque ahora sabéis ya que el contestador de Game 40 empieza por 9. 915223128. Y también a través de los mensajes a tiempo real, entrando directamente en nuestra nueva dirección para entrar directamente a la página de Game 40, que es www.cadena40.es/game40. Siempre una hora menos en Canarias. Recordamos a la audiencia de Madrid que estamos sorteando por aquí unas cuantas camisetas de Mortal Kombat Aniquilación. Si tienes la entrada, pásate por la vía 32, octava planta. ¡Bah! Las tenemos por aquí preparadas y listas. Por cierto, señores, veo que estáis degenerando bastante. Vuestras neuronas están fallando bastante. Porque Luis envía un chiste. Dice, es buenísimo. Dice, aquí va un chiste. Dice, ¿qué son 8 bocabits, Manuel? Un bocabyte. ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Ay! Por cierto, qué lamentable. Las 9 y 31 minutos, vamos ahora mismo a analizar un montón de videojuegos. Exactamente por cuál empezamos, Manuel, así voy preparando la música. ¿Cuál analizamos primero? Ay, qué emocionante, ¿por cuál empezamos? Venga, va. Uno bueno, uno malo, uno... Skull Monkeys, ¿tienes las músicas de Skull Monkeys? Tengo no, esas pinta. Tienes que prepararlas, sí, venga. Sí, no, tú ve hablando de Skull Con Monkeys. La música de Mortal Kombat vamos a empezar con Bushido Blade. Vale. Pero un análisis rapidito, o sea, que encuentra las músicas de Skull Monkeys ahora sí. Mismo. Es un cassette, Adolfo, es un cassette que está por ahí. Ya está, ya mandó. ¿Pero las has pasado a Minidisc? No. Tecnología todavía. Digital para nuestro programa. No. Pues nada, Bushido Blade, el último lanzamiento de Square en nuestro país, pero aunque haya sido el último en salir, es un videojuego que ya lleva en Japón bastante tiempo. Tanto es así que ya ha salido la segunda parte, que seguro que superará en mucho a esta primera parte. ¿Qué podemos decir de Bushido Blade? Un juego de lucha diferente, en el que las armas toman una importancia especial porque, al igual que todos el resto de juegos de energía, se basan en las barras de energía, todos los juegos de lucha. En este, un simple golpe puede acabar con la partida definitivamente. Esto es una gran novedad, pero al mismo tiempo a mí me parece un experimento demasiado arriesgado. ¿Por y qué? Porque que se pueda acabar una partida en 15 segundos no me parece coherente. ¿Y será Tyson que pueda acabar un combate en 15 segundos? O bueno, en sus buenos tiempos, claro. Realmente luego los combates, aunque a veces puedan alargarse y te pueden dejar manco, luchar cojeando, tener que arrastrarte, poder subir a distintas alturas. O sea, el juego luego tiene cantidad de complejidad porque igual de los 6 personajes que tiene, cada uno tiene 8 armas el juego, pues cada arma tiene unos golpes diferentes con los personajes. Entonces hay distintas técnicas que se pueden adaptar, que se pueden llegar a aprender, pero que realmente no te da tiempo a utilizar porque los combates se desarrollan demasiado rápido. En definitiva, a mí, aunque gráficamente el juego está bien y es algo diferente, yo no puedo recomendarlo porque acabarte el modo historia de un personaje en apenas 4 o 5 minutos, de los que 3 de ellos han sido cargando, no es muy recomendable. De todas formas, el que quiera dedicarle tiempo tiene distintos modos de juego, como siempre: historia, entrenamiento, uno en el que te enfrentas hasta 100 personajes seguidos, un modo de vista en primera persona que puedes luchar, tiene linkable para que puedas unir 2 consolas, y bueno, un interesante experimento de Square, pero yo creo que la gente de Squaresoft ha hecho cosas mucho mejores y no está a la altura. Incluso juegos que no hemos visto aquí, como el Tobal número 2, el Final Fantasy Tactics, son juegos mucho mejor de Square, y es una pena que se hayan decidido por traernos el Bushido Blade. Mi nota, un 6. Es un buen juego, pero a mí no me ha enganchado, y yo creo que a muy pocos, aunque tendrá sus adictos que seguro que lo disfrutarán, va a ser un número muy reducido. Bueno, pues la verdad es que me parece apropiado que digas eso. Sobre todo, no me había dado cuenta que es verdad que un combate puede durar 15 segundos y que no, eso son los largos, claro. Y luego te puedes pasar como media hora cargando el juego porque tiene problemas de carga, o al menos tarda demasiado en cargar. No es que tampoco tarde demasiado, lo típico de un juego de lucha, cargar el nuevo escenario y el otro personaje, pero tener esos 10 o 15 segundos de carga, teniendo en cuenta que los combates apenas duran 5 segundos de presentación, 5 de lucha y 5 del desenlace, ya. No... Hombre, a mí me pareció interesante, sobre todo original, el hecho de que te... Sí, original, pero vamos, yo creo que es una idea a la que se le podía haber sacado mucho mejor partido del que se le ha sacado. Bueno, pues bueno, nos quedamos con el 6. A mí me causó buena impresión, lo que pasa es que evidentemente no me voy a meter con tu nota, por supuesto. Nada, te dejaremos que lo juegues a fondo y si discrepas tendrás... Discrepo. Programas para comentarlo. De acuerdo, ¿cuál analizamos ahora, Manuel? Por cierto, te aviso que no tenemos la música de School Monkeys porque lamentablemente me la he dejado en casa escuchándola en mi casete. Oh, la bonita música School Monkeys. Lástima. Bueno, pues ya que no tenemos la música, vamos a analizarlo. Sí. ¿Qué es School Monkeys? Cambia de música. Pim, oh, ahí ya está. Un juego de plataformas desarrollado por gente que trabajó junto con Dave Perry para haciendo el Earthworm Jim, pero realmente parece que no eran los mejores. Vaya. El juego gráficamente está muy bien, está increíble. Como que es plastilina todo. Todos los personajes están hechos con plastilina y es un juego de plataformas en 2D que tiene scroll multidireccional hacia todos los lados, tiene zooms también, en algunas fases el personaje está más cerca, en otro más lejano, cambiando el punto de vista. Ajá. Pero en el fondo es un típico juego de plataformas que no innova mucho. O sea, en jugabilidad recuerda mucho a Donkey Kong Country, pero sin... hay que tener en cuenta que Donkey Kong Country fue un juego que ya salió hace unos años y tampoco aporta nada original, desgraciadamente, School Monkeys sobre lo que ya vimos. Gráficamente recuerda, no sé por qué, a Biodyssey, porque la mezcla de plastilina, efectos y los colores, quizá, y sí, imágenes pre-renderizadas, pues recuerda un poco el look a Biodyssey. El juego no tiene nada que ver, es un plataformas puro, ir avanzando, los peligros habituales, fuegos, saltos, enemigos, pero realmente todo hecho con un sentido del humor exquisito. La gente de Neverhood, este es su segundo videojuego, el primero era una aventura para PC que también estaba todo con plastilina, los personajes y bueno, las animaciones, las intros que tiene, como las animaciones del personaje durante el juego, de los enemigos, los sonidos son excelentes, sí, y la banda sonora, pues como decías, es increíble, es una banda sonora divertidísima que en algunos momentos puede llegar a repetirse un poco, pero que en general está muy bien. La fase de bonus es genial. No sé si os lo hemos contado alguna vez, pero desde luego vamos a contarlo un poco. Cuando, o sea, durante toda la partida hay un ritmito bastante repetición y tal, todo el rato, ¿no? Pero cuando entras en una fase de bonus es algo sensacional porque aparece un tío con una guitarra cantando: estás en una fase de bonus, no corres peligro aquí, no hay monstruos, mira por ahí. Era una broma, ¿sabes? O sea, no puedes morir. No puedes morir. Es como una canción de cuna y la verdad es que es un cambio en el juego que impresiona y divertidísimo. O sea, que un juego muy trabajado realmente a nivel gráfico, a nivel sonoro, de jugabilidad, tiene muchas fases, me parece que 30 y tantas, pues con gráficos que van cambiando bastante. Y desgraciadamente lo que no cambia tanto es la jugabilidad. Se queda en un plataformas que no hay muchos en PlayStation y los que quieran uno, pues difícilmente van a encontrar uno mejor que Skull Monkeys, pero yo creo que hoy en día la mayoría de la gente busca otros retos más que un plataformas que pertenece más a la época de los 16 bits, o sea, pues un 7, recomendable para aquellos que quieran un plataformas muy bueno realmente, pero sí. Simplemente eso. No, puede estar bien, sobre todo aquellos que les gustaran las plataformas originales, de verdad. Lo que pasa es que, claro, no, a la altura de, por ejemplo, un Crash Bandicoot 2 no está, porque es un 3D, es el 3D del otro o algo parecido. Es distinto, Crash Bandicoot realmente está en 3D, sí. Y gráficamente es una maravilla, pero luego a la forma de jugar es incluso distinta. Sí, sí, por supuesto. No, me parece muy interesante, aparte, sobre todo... Me gusta que un videojuego sea simpático y que de vez en cuando te haga reír o te asuste o que sea lo que sea, ¿no? Y me ha gustado sobre todo eso de Edward Jim. ¿Cuánto le das exactamente? Un 7. Un 7. La verdad es que es un juego muy trabajado y todos esos detalles que comentas es eso, que se nota que han trabajado duro porque igual están todos los efectos especiales de PlayStation, transparencias, luces, bien aprovechados para sacar partido al juego. Otra cosa más, estoy leyendo aquí los mensajes. Por favor, Luis, no mandes más chistes. Son lamentables. Quedan 21 minutos para llegar justo a las 10 en punto de la noche. De verdad, es que estoy intentando comprender su humor, ¿sabes? Nos quedamos ahora mismo en Game 40 en un instante porque que nos quedan por analizar un par de... Tres juegos más, tres, ¿no? Juegos todavía. ¿Cuáles? Seven Kingdoms, ¿ah? Rascal, ¿ah? Y Need for Speed 3. De momento lo que sí nos quedamos es un poquito con la música de este CD que se llama Dracula Battle 2. Esto es la música del Drácula Battle 2, exactamente la canción se llama Beginning. Nos ha pasado Dani otra vez, gracias Dani, gracias, gracias. A ver, sí, sí, cuando digo Dani es a los dos, estamos rodeados de Dani. Chicos, mientras Manuel está preparando el resto de los análisis, yo por primera vez analizaré un juego, qué cosa más ilusoria, los ping-pong van al cine. Espero que no os lo habéis encontrado, no os lo habéis encontrado en la misma sesión, cosa posible además, veríais como un critter o algo parecido, o dos critters juntos, echando palomitas por todas partes, derramando por supuesto el refresco de cola por mitad y desde luego insultando al acomodador. Ellos son los Pinipón y en esta ocasión han ido a hundir el Titanic, por si no estaba suficientemente hundido. ¿Qué te pasa? Dios mío, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa? Eres un insensible. ¿Cómo que un insensible? ¿No veías que no te ha hecho llorar esta película? ¿Qué película? La que acabamos de ver. Desde mi impresión no se ha visto ni sangre ni nada. Lo único al final, cuando se caen los hombres ahí, se meten unos golpes contra la hélice que escogorcian todo el cerebro al tío y se ve el cerebro todo ahí espachurrado y la gente ahí agarrando. Qué bonito. Cuando se parte el barco, qué bonito ha sido. Cuando hay que pega la hélice porque se intenta tirar agua. Ya sabes quién partió el árbol, ¿no? ¿Quién? Estaba Steven Seagal allí. Ay, Dios mío. Pero yo creo que Leonardo DiCaprio no pega en este papel, ¿eh? No. Yo creo que tenía que haber sido Bruce Willis de carbonero con una ametralladora y de repente se le cruzan los cables. ¡Si pilla qué! ¡Os voy a reventar! Bien. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Nos hemos colado a ver la película más larga del momento. La película más larga del momento es... ¡Titanic! Una película... ¡Prima la gorda! Exactamente. Es un Titanic también. Una película titánica. Pero la única diferencia que hay entre tu prima la gorda y el Titanic es que la tuya no se hunde ni a golpes. Exactamente. Hemos visto Titanic, una epopeya. Algo como los 10 mandamientos, pero a lo bestia. Señoras y señores, se va a llevar todos los Oscars. Menos los de mejor actor primario y secundario, actriz primaria y actriz secundaria. Bueno, eso ya veremos. Porque la gorda de la protagonista... Va nutrio de tía. Tenía que haber puesto a Sandra Bullock. Yo no sé cómo puede más. Sandra Bullock con un escote que te haga... Pon. Céntrate. La película. Está basada en hechos reales, que todo sucedió, pues, no sé, hace mucho. Eso es. Y el James Cameron, pues, lo que ha hecho ha sido utilizar un hecho real para disimular ahí, camuflar una historia de amor bonita entre un niño, digo, un chaval, un yogurtito y una gorda. Intentan casarse. Entre una persona de estatus social más o menos alto y una persona de estatus social más o menos bajo. Bueno, los decorados impresionantes. Sí, todo clavado. Clavado al dedillo. Hasta el papel de váter era exactamente el mismo que el del Titanic. Elefante. Es verdad. Elefante. Elefante no limpia, sino de pila. De todas maneras, el Titanic se hundió. El barco inundible. En fin, señoras y señores, es impresionante ver cómo la historia se regenera en la pantalla. Pasado y presente aparecen delante de ti en 24 fotogramas por segundo. Impresionante. Bueno, cómo, 24 fotogramas en 3 horas, tío. Cómo mata a gente el Titanic, cómo... ¡Wow! Es el grande que se lleva a todos al fondo del mar a buscar las llaves. Chaval, si nunca pensaste lo que fue estar aquella noche a las 2 de la mañana en el agua gélida intentando sobrevivir de un naufragio, pues ve la película. Y si no, pues te metes en tu cuarto de baño con unos cuantos hielitos dentro de la bañera, coges un barquito y haces tucu, tucu, tucu, avisamos. Tucu, patito. Avisamos. No hay sangre. Es una pena. Vaya ponzoñada de película. Yo tengo ganas de ver la de Spice Trackers o la cosa esa que tiene ahí, que tiene unos marcianos. Starship Troopers. Tendremos que verla, que sale un escarabajo como tu prima. Escarabajo ahí con un... Sale todo masqueado de la tierra, así, baboseando. Se parece... En fin, tenían que mezclar todo tipo de género de películas. Que aparezca Bruce Willis, por ejemplo, en alguna... Con Steven Seagal, tío. Y luego, imaginas a Steven Seagal reventándole los brazos a Leonardo DiCaprio, diciéndole... ¡Me has quitado la novia, payaso! Sí. Te voy a reventar. Y de repente aparecen los de Independence Day y le pegan un pepinazo al Titanic y saltan 10.000 tronos. ¡Buah! En fin, no sabemos si el Titanic seguirá descansando tranquilamente en su tumba subterránea, pero lo que sabemos es que... Submarina. Es igual, lo que sabemos es que el Titanic se hundió. Sí, por supuesto aparece... ¿Y sabes qué es lo último que dijo el capitán antes de que se hundiera el Titanic? Señoras y señores, el Titanic va bien. El Titanic va bien. Lamentable. Por cierto, alguien me ha preguntado cuándo salía el Carmageddon. No sé si lo pregunté a Carmageddon 2, se lo pregunté a los Pinipón. Por cierto, que ir al cine con ellos debe ser una aventura de verdad. Sí, a Los Ángel y a Robert de Bilbao, si los han visto en alguna debe vez. Ser la única forma de aguantar Titanic con Pinipón al lado, porque te puedes reír un poco. De todas formas, yo quiero hacer una petición. A ver si sería posible volver a hundir al Titanic, pero esta vez con Celine Dion y todas las copias de esa canción dentro porque es insoportable. Más por que favor. Nada por las veces que ha salido. Por favor, bueno. James Cameron, que ahora tiene mucho dinero, venga. Inténtalo. Ah. Bueno, basta después de cargar los éxitos que hemos creado aquí también, ¿no? No seamos así un poquito bestias. Es verdad, sí, sí, es segunda del Titanic. Por cierto, alguien me ha preguntado aquí qué tenía que ver el Titanic con los videojuegos. Y he dicho, ¿y qué tiene que ver Pinipón con los videojuegos? ¿Qué tiene que ver? En la vida se ha visto. Manuel, ¿quién va? ¿Yo, tú, quién? Bueno, yo creo que después de Pinipón, Rascal iría muy bien. Pero venga, te cedo el turno con tus Seven Kingdoms. No, Rascal. ¿Quieres machacar? ¿Tienes ganas de sangre? Pues venga, va, fila. Rascal, un juego en 3D de plataformas tipo Mario 64. Cuidado, para PlayStation. Cuidado que viene. La primera vez que vi este videojuego, vimos este videojuego, fue el año pasado cuando se presentó Psygnosis aquí en España, que no se puso un vídeo con sus próximos lanzamientos. Se le están poniendo los ojos rojos. El encargado de Psygnosis de Inglaterra, que estaba aquí, no se le ocurrió otra cosa de hablar de este juego que decir... lo que estamos intentando hacer es una copia de Mario 64, lo reconocemos, y por lo que hemos visto en este vídeo, creo que incluso lo hemos superado. Realmente no se oyeron risas por respeto, porque fue lo que se vio allí, era bastante triste, pero bueno, bastante parecido a lo que hemos visto un año después. Acaba de salir Rascal ahora, hay que reconocer que Super Mario 64 salió hace casi 2 años, y eso es lo que hace realmente a un clásico, a un juego que le demos un 10 aquí, que después de 2 años siga siendo el mejor videojuego en su categoría y no se le haya acercado ninguno, porque otros intentos en PlayStation, por ejemplo, como Croc, han sido bastante más dignos. Lo de Rascal, pues bueno, empezando por el protagonista, que es el ser más lamentable que se puede ser, un niño ahí enano con gafas, con la gorra al revés, o sea, no sé quién se ha ocurrido a este personaje. Perdona, ¿quién como es? Lara Croft, vamos, casi. Perdona, esto es discutible, perdona, pero esto es discutible. A ver, espera, ponte la gorra al revés. Ya. Esto es muy discutible. Ponte la gorra al revés y córtate las piernas. A ver. Esto es muy discutible, Manuel. Esto Dios es mío, es igual. Está basado en Guillén. Manuel, esto es muy discutible, ¿eh? Además, Mario es un enano bajito con bigote peludo y además calvo. Se lo vi en la película. Ya, pero Mario... es un videojuego, todos sus videojuegos han sido divertidos. Rascal ha empezado con mal pie. Por cierto, ¿qué coño se está riendo por aquí? ¿Qué se está riendo estos dos de aquí, estos danis? Pues no lo sé. ¿Qué le damos? Pero bueno, aparte del personaje, que es lamentable. Luego el juego, Manuel, es casi injugable. Sí. Pero que se parece muy poco a ti, Guillén, no te preocupes. Vale. No es del Barça, me parece. No tiene esa suerte. Y bueno, o sea, la cámara se sitúa siempre pésimamente. En estos juegos está visto en tercera persona. Es fundamental la cámara para ver la acción y poder jugar. En la mayoría de las veces se te pone un sitio que no ves ni a dónde tienes que andar, ni al personaje, ni nada. O sea, realmente un quiero y no puedo. Uno de los juegos más lamentables de Psygnosis en los últimos tiempos. Y mira que se han esforzado. Manuel, Espera, me gustaría que estuviera Carlos aquí, pero... le estás pegando un palo, ¿no? No. Me ha gustado mucho el videojuego. Bueno, vale. Es que no acabo de entender yo esto, sí, le estabas pegando. O sea, vamos, ya. ¿No? El personaje, lo que quería decir, es como Lara Croft, pero en niño. En horrible. En niño repelente, enano y lamentable. No sé qué me está recordando. O sea, pues nada, un videojuego que no pasará a la historia... Bueno, quizá la historia negra del mundo de los videojuegos. Por Dios. Y vamos, si queréis algo del estilo, pues compraos una Nintendo 64, o si tenéis una PlayStation, pues el Croc es algo similar y por lo menos más jugable. Uh-huh. O sea, muy triste. Le doy un 5 porque, bueno, Carlos no está presente y va a parecer que ha aprovechado. Si estuviera Carlos, le daría una nota más baja todavía. Bueno, están las cosas calientes. Ya se lo contaré a Carlos, aparte del Fatality que se acaba de llevar, por cierto. Me toca a mí, ¿no, Manuel? Venga, te toca el Seven Kingdoms, que está la gente... Hombre, a mucha gente le gustan los juegos de estrategia en tiempo real. De hecho, pues ya sabes perfectamente, Manuel, que yo soy fan del Red Alert, del Command Conquer, de incluso el Age of Empires, que lo voté como el mejor juego de 1997. No veáis, es verdad. Lo voté y me gustó y me gusta mucho. ¿Sabes por qué te gustan esos juegos? ¿Por qué? Porque seguro que no sale por en medio, no, con la gorra al revés, y con gafas de sol. ¿Verdad que no salen por ahí en medio? No, y además es que me gusta porque de alguna forma te tienes que comer la cabeza y fomenta mucho eso del pensamiento lateral, que es muy bonito y tal, pero no llega a ningún sitio. Pues en fin, acaba de salir un juego que se llama Seven Kingdoms, que es lo que reúne precisamente eso. Yo creo que es más o menos una mezcla entre, o una evolución del Age of Empires, precisamente porque es eso. O sea, las diferentes razas del mundo están, pues, los normandos, están los japoneses, los chinos, están los vikingos y están, pues, hasta llegar a 7 razas distintas. La verdad es que el juego, para aquellos que nunca hayan jugado un juego de estrategia en tiempo real, va a ser demasiado complicado, porque las acciones son muy difíciles. En el Red Alert, pues, tienes que buscar el lore, tienes que capturarlo, hacer 4 cosas con... O sea, tienes que hacer el lore y tienes que hacer centrales eléctricas y punto. En cuanto tienes la energía y el dinero, funcionas. Con esto no solamente tienes que fijarte en construir cosas o en ir a una mina, en este caso, y construir un mercado para comerciar, sino que tienes que además utilizar muchísimo la diplomacia, estar haciendo tratados continuamente, tienes que investigar tus armas continuamente, lo cual, desde luego, eso enralentece mucho las partidas. Con lo cual puedes estar jugando una partida del Seven Kingdoms alrededor de 2 horas, 2 horas y cuarto, poco más o menos, si quieres realmente arrasarlo. Y con lo cual, a no llegar a utilizar realmente la estrategia, porque tú sabes perfectamente, Manuel, que en el Gettysburg utilizas básicamente la estrategia. O sea, allí es básicamente estrategia. Tienes unas tropas, tienes que atacarlos por los flancos y tienes que desmoralizarlos. Aquí no. Aquí puedes hacer, por ejemplo, como lo hacías en el Red Alert, la Horda 1. ¿Sabes? Construyes 7.000 guerreros con sus diferentes pueblos, conquistas todos los pueblos que encuentres y los atacas y los machacas. Y es básicamente eso. El juego está interesante para aquellos que les guste la estrategia a tiempo real, más que nada porque los que son fans demandan siempre juegos de este tipo, y para aquellos que nunca hayan tenido un juego de estos o nunca hayan jugado a la estrategia a tiempo real, os recomendamos nosotros. La verdad es que este está bien, pero sobre todo para los fans. Yo le doy un 7, 6 y medio. 6 y medio le doy. Que no se pueden dar medios en nuestro programa. No, pues un 6. Le doy un 6, Manuel. No me acabo de gustar demasiado bien. Un juego más complejo que los habituales. Sí. Hay que definir que en estos juegos están los de estrategia en tiempo real, quizá, que son más de acción, y los que son estrategia pura. Luego están los intermedios, entre los que quizá podríamos colocar el Seven Kingdoms. Ya. Pues más o menos entre medio estaría. La verdad es que es muy complicado, sobre todo porque tiene que ver muchísimo la diplomacia y muchísimo, pues, las ganas que tengas que jugar a este juego, la ganas de electricidad que tienes que gastar. Más juegos para analizar, Manuel. Pues más? Nos queda el Need for Speed 3 solo. ¡Oh, qué bien! Venga. Y después de todos los maravillosos juegos que hemos estado viendo, sí, ahora viene uno realmente bueno. Si bien todos los Need for Speed anteriores, sobre todo Need for Speed 3 para PlayStation, ya hemos dicho, en PC saldrá en septiembre después del verano. Pues si bien los Need for Speed anteriores para PlayStation fueron bastante lamentables, todo hay que decirlo, igual que el de 3DO fue un gran juego, el de PlayStation era muy poco jugable, pues aquí han cambiado las tornas completamente. Tiene todo lo que se puede esperar de este tipo de juegos: 8 coches, 8 circuitos, que son bastante largos, con atajos, con distinta climatología, son muy variados y de los más espectaculares y divertidos que he visto en mucho tiempo. Eso está muy bien, pero bueno, como siempre, tiene los 8 coches, con fotos, con información, sus características técnicas. Hay coches ocultos por ahí también, ¿no? Bueno, algunos no están accesibles desde el principio, según vas ganando carreras, pues vas consiguiendo circuitos nuevos y coches nuevos. Ajá. Pero vamos, lo que sobresale sobre todo es la jugabilidad. Igual que los Need for Speed, ya he dicho que en PlayStation la versión anterior, que salió hace unos meses, fue bastante lamentable, pues me llevé una gran sorpresa al ver la jugabilidad de este juego, porque es que es increíble. El control del coche está muy conseguido, es muy manejable, siempre parece que estás tú al mando y que no hace lo que quiere. Luego, aparte, te puedes salir de la carretera y lo típico, los juegos de carreras que al mínimo que te sales ya chocas. Aquí no, te puedes salir, puedes conducir por fuera de la carretera y se nota el cambio, pero puedes salir de situaciones muy complicadas evitando obstáculos, saliéndote por fuera. Eso está alucinante. Luego está el juego tiene saltos, tiene choques, todo, las condiciones físicas de este tipo de eventos está muy bien conseguido. Luego tiene unas repeticiones muy espectaculares. Dicen que es lo mejor del juego. Dicen que sí, las realmente están muy bien hechas. Está, tiene unas cámaras muy bien situadas que queda muy espectacular la repetición. Igual que en Gran Turismo, a veces es divertidísimo ver las repeticiones. Pero bueno, los juegos gráficamente está muy bien. Ya he dicho, los circuitos muy variados, los coches, tienes tráfico. No está a la altura de Gran Turismo, que es increíble lo que han hecho ahí a nivel gráfico con la PlayStation, pero quizás sea, quitando Gran Turismo, el mejor juego de coches gráficamente, porque el juego va muy suave, va muy bien de velocidad, incluso cuando hay muchos coches en pantalla. Y luego, pues aparte de los modos habituales que tiene de campeonato, de la muerte, que el que pasa último por la meta va quedando eliminado así hasta que solo quedan dos, o más bien hasta que solo queda uno, tiene dos jugadores a pantalla partida también, pues tiene un nuevo modo, Hot Pursuit, de persecución por la policía, que es lo más divertido que he jugado yo mucho tiempo. En este modo, si vas más deprisa de la cuenta o te saltas la señal de circulación, la policía empieza a perseguirte y el juego se hace divertidísimo. La policía corre muchísimo, intenta sacarte la carretera, pone barreras, pone pinchos en la carretera para cortarte, o sea, hace de todo, y la inteligencia artificial de la policía está muy conseguida, cómo se cierran, o sea, le da un realismo increíble, que en muchos de estos juegos la policía simplemente llega, te para y se acaba, ¿no? En este caso está conseguidísimo y hace muy divertido ahí ver cómo te siguen dos hasta tres coches de policía, cómo se te cruzan, cómo los esquivas, y realmente alucinante. Hay que destacar también a nivel de sonido que todas las voces están en español y todos los textos. La policía además tiene voces en español diciéndote para el coche, no sé qué. Incluso tiene varios idiomas y puedes ponértelo en inglés, que también está divertido. Nada, las músicas no son nada del otro mundo, puedes elegir entre tecno y rock, pero bueno, acompañan la acción, que es lo importante. Los gráficos, pues bueno, también tiene unos efectos de luces, sobre todo por la noche, muy conseguidos, porque las sirenas de la policía rojas y azules iluminan el paisaje y queda realmente muy espectacular. Pero bueno, aparte no se aprecian los típicos fallos de unión de polígonos, que es muy habitual en los juegos de carreras de PlayStation, ni tampoco los errores en la generación de polígonos al fondo. En ningún momento he conseguido ver un solo fallo de polígonos, y eso es porque el juego está muy conseguido técnicamente, gráficamente y en todos los sentidos. En definitiva, tengo Gran Turismo ahora mismo, Manuel, y estoy jugando a Need for Speed 3. Manuel, vale, me lo encantado. Compro. Me lo compro, vale. Te lo compras. Vale. Mi nota... 1-8. ¡Oh! ¡Impresionante! Bueno, pues señores, ya estamos a punto de llegar a las 10 en punto de la noche. Como siempre, ha sido un placer acompañaros a lo largo del domingo, informaros todo lo que ha sido posible del mundo del videojuego. Por cierto, dice aquí un tal Carlos Montilla que Nintendo ha retrasado el Zelda 64 en Japón por motivos de marketing. No sufrirá retrasos ni en Estados Unidos ni en Europa. Visto en IGN64.com. De nada. Ojalá sea verdad. Ojalá. Chicos, pues al menos nos despedimos con una buena noticia, si es cierta, por cierto. La próxima semana estaremos aquí dándole caña en persona a Carlos Ulloa por haber defenestrado lo que es el espacio que lanza cedido graciosamente unos amigos míos en cuanto a páginas de internet se refiere. No voy a dar, por cierto, el nombre de la página de Carlos, sí la nuestra, www.cadena40.es/game40, por si la queréis visitar 7 o 8 veces, la cosa nos gustará bastante. Y nada, pues la próxima semana volveremos, tenemos más programas, más análisis, más Carlos. Podréis darle virtualmente una colleja a Carlos a través del contestador o a través de los mensajes en tiempo real. Sed buenos. Manuel, gracias, buenas noches. Buenas noches, me voy a jugar al Need for Speed 3 o al Rascal, no sé. Me lo voy a pensar. Bueno, mientras Manuel continúa con las dudas, le digo adiós, sed buenos, no hagáis nada que San Blaster no haría.